Dale, hola. Hola. Madrina. Dime. Viviana. Ana. Pollo. Pollo. Gracias. Gracias. ¿Por qué le vas a dar gracias? Por la chaqueta. Chaqueta. La chaqueta está muy linda. Lina. Mándele un pico. Otro pico. Gracias. A ver.